Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar, el programa de humor sin catalogar, de una horita de duración. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Como siempre, noticias curiosas, chistes, canciones, en fin, ¿qué más podemos pedir? ¿O un café con leche con una sacarina? Las normativas impiden que se pueda beber. Bueno, pues me lo tomo fuera. ¿Ah? Entonces, cuando hagas un parón. Cuando piques no te dejaremos entrar. Pero el programa pone puede entrar. Se siente. El programa dice puede entrar y sí. Yo entro. Ya has entrado. ¿Con café o sin café? Ahí está. Gracias por el apoyo. Ya has entrado. Bueno, pues pido $1,000,000, bueno, euros, ¿no? Si te los dan, avísame. A ver quién es el tonto quien los da, que tú también pides, ¿no? Exacto, por pedir cola. que no. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! En fin, comenzamos, como siempre, con una noticia curiosa. Dice así: calientacamas humanos en una cadena de hoteles del Reino Unido. Lo que faltaba por oír, sí señor. Pues sí, resulta que la cadena de hoteles Holiday Inn ha decidido implantar calientacamas humanos en sus hoteles para que encontremos nuestro lecho a una temperatura óptima cuando vayamos a acostarnos. ¡Qué placer! La iniciativa, restringida por el momento a los establecimientos de la firma en el Reino Unido, surgió a partir de la demanda de un huésped durante una de las olas de frío que congelaron Gran Bretaña a finales del 2009. Como no había mantas eléctricas suficientes y el cliente quería tener su cama caliente al llegar a la habitación, un empleado del hotel se tumbó en la cama unos minutos antes de que él llegara. Los calientacamas humanos, que ya funcionan en el Reino Unido, van vestidos con trajes enterizos parecidos a una bata, guantes, gorros y calcetines, de modo que la higiene sea máxima, explican desde la cadena de hoteles. Durante 5 minutos se introducen entre las sábanas con unas prendas diseñadas específicamente para acumular el máximo calor en un tiempo mínimo y abandonan la habitación antes de que el cliente llegue. Me da asco. Y sé que van tapados hasta la cucusilla. Oye, el uniforme todo. Es cómodo, ¿eh? Sí, sí, con la bolita y original. Todo. Sí. Pero a mí me da asco. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí lo que me gusta es una cama bien hecha, toda preciosa. Claro, y toda dices, lisita. Venga, y te tiras y dices, ¡mía! Y que venga alguien y que te la deshaga para que esté calentita. Va a ser que no. Lo próximo que será poner gatitos que también te la calientan. Bueno, y ahora al menos te la calientan, pero... No, que huelen mal. Claro, ¿y en verano? ¿Perdona? Te perdono. ¿Y en verano qué? En verano tendremos que poner... ¿Bufarán? Botellas de Coca-Cola recién sacadas de la nevera, las vas echando ahí en la... todas ahí, pum, latas, ¿no? Dios. Fresquita. Claro. Qué imbecilidad de invento. En fin. ¿Vamos a por chistes? Vamos. Pues nada, venga, el primero que viene de San Feliu, de la oficina de correos de San Feliu. Esto es un tío que pasa por una calle y ve una heladería. Dice, voy a pedir un helado. Dice, disculpe, ¿tienen helado de melón? La dependiente dice, no tenemos helado de melón. Bueno, el tío se va, todo tranquilo. Al cabo de unos días, vuelve a pasar. Disculpe, ¿tiene helado de melón? No tenemos helado de melón. Bueno, no pasa nada, se va. Al cabo de otros días, vuelve. Así durante unos días. Al final la tía, la dependienta, dice: oye, pues voy a pedir helado de melón, ya que veo que este hombre lo está pidiendo y lo necesita o lo quiere, pues lo voy a pedir. Lo pide, al cabo de unos días vuelve a pasar el tío y dice: disculpe, ¿tienen helado de melón? Dice: sí, ya disponemos, ¿quiere uno? Dice: no, pero ¿a que está malo de cojones? Dios. Bueno, pues esto es un inglés que va por la calle. Sorry, ¿do you speak English? Perdón, ¿cómo dice? ¿Do you speak English? Lo siento, no lo entiendo. Le pregunto si habla usted inglés. ¡Ah, sí, perfectamente! ¡Malo! Toma ya. Ese es grave, ¿eh? En fin, dos mujeres conversando. Mira, mi hija se casó con un piloto italiano. ¿Y la tuya? Pues la mía con un hermoso vestido de seda. ¡Por Dios! Me ha costado. Pues nada, esto es un hombre que acude a la consulta del médico y le dice: doctor, no sé por qué siempre pide de dos en dos, doctor, estoy mal, me encuentro muy mal, ¿me da algún medicamento para que me mejore? Dice: sí, lo explora, le hace un chequeo y bueno, le da un medicamento. Dice: lee antes el prospecto, por favor, que es muy importante porque es un medicamento muy fuerte. Vale. Dice: haga lo que pone el prospecto, por favor. Sí. En eso que se va. Y dice: me viene otra vez a la visita dentro de una semana. Vale. Acaba de una semana, vuelve con los mismos dolores, el tío hecho polvo. Dice: ¿cómo se encuentra? Dice: nada, no me encuentro igual que la otra vez, pero un poco peor porque no he mejorado nada. Dice: ¿se ha tomado el medicamento? Dice: no. Dice: ¿por qué? ¿Por qué no se ha tomado el medicamento? Dice: porque lo primero que ponía las instrucciones era: mantenga el bote bien cerrado. Es gravísimo. Bueno, pues hablando de doctores, doctor, me pasa una cosa muy extraña. Tengo unas ventosidades impresionantes, pero son absolutamente inodoras. ¿Cómo dice? Pues que me tiro unos pedos que hacen un gran ruido, pero que no huelen nada. A ver, tírese uno. Efectivamente, el ruido es estruendoso. Los cristales de la consulta vibran. Es muy grave, hay que operar inmediatamente. ¿Del trasero? No, de la nariz. ¡Qué malo! Sí, suele pasar. En fin, va un borracho en moto y choca con una señal de tránsito. Entonces llega el policía y le pregunta: señor, ¿qué pasa, que no vio la flecha? Y el borracho responde: ni la flecha ni el indio que me la tiró. Muy bueno. Pues nada, esto es un tío que está cortando un seto de su jardín y ve que hay unos vecinos nuevos. En esas que en su mundo particular de cotillería, se acerca al vecino nuevo y dice: hola, ¿qué tal? Yo me llamo Pepe, soy su vecino nuevo. Si necesita cualquier cosa de mí, dice: pues no, ahora no necesito nada. Dice: disculpe, ¿usted en qué trabaja? El vecino nuevo le contesta, dice: yo soy deductor empírico. Dice: ¿deductor empírico? ¿Eso qué es? En esas que el nuevo vecino le empieza a explicar. Dice: a ver, veo que en su casa tiene una caseta de perro. Deduzco que usted tiene perro. Dice: ah, sí, tengo perro. Si usted tiene perro, es deducible que tiene hijos. Sí, tengo hijos. Si usted tiene hijos, deduzco que usted tiene una mujer. Sí, es correcto. Entonces, si usted tiene una mujer, deduzco que es heterosexual. Sí, es verdad. Dice: eso es la deducción empírica. Oh, qué interesante. Bueno, charlan un poco más y se larga. En esas que nuestro vecino Cotilla se encuentra con otro de los habituales del barrio. Dice: ¿has visto el nuevo vecino? Sí. Ya lo he visto. ¿Y qué, has hablado con él? Sí, he hablado con él. Dice: ¿y qué te ha contado? Dice: nada, que es deductor empírico. Dice: ¿y eso qué es? Dice: mira, te voy a poner un ejemplo, es muy fácil. Dice: tú no tienes casa de perro, ¿verdad? Dice: no, pues entonces eres maricón. Qué malo. Vaya deducción. Qué malo. En fin, vamos a otra noticia curiosa. Aparece la primera iglesia hinchable del mundo. ¡Qué bonito! Es la primera iglesia hinchable más grande del mundo, diseñada y creada especialmente para bodas y cualquier evento que lo requiera. La estructura completa abarca dos secciones, lo que es la casa y las dos torres. Bueno, las dos torres no, las torres. Pueden haber más, ¿eh? La medida completa es de 10 metros de altura, 12 metros de profundidad y 6 metros de frente. Tiene una capacidad para 60 personas de pie o 40 sentadas cómodamente. Los detalles son extraordinariamente completos, con ventanas de plástico e ilustraciones realizadas con aerógrafo que le dan un efecto cristal como una iglesia tradicional. Dentro de la iglesia hay un órgano inflable, el altar, el púlpito, velas y una cruz de oro. Las puertas están resguardadas por ángeles hinchables. La instalación conlleva 2 horas y la desinstalación 1 hora. Puedes instalarla donde lo requieras, interior, jardín, para casarte donde quieras. ¡Qué bonito! Pero la pregunta es, ¿puedes entrar con zapatos de tacón? Se supone que sí, no lo impide. Porque lo que se hincha es lo de arriba, no el suelo. El suelo no hace falta que se hinche. Perdona, los castillos inflables de los niños cuando vas a las ferias, todo se infla y te hacen quitar las sandalias. Pero este no, porque puedes poner sillas y todo. Y ahí lo que iba yo a preguntar, ¿se puede votar? Claro, sería lo suyo. Vas votando contra el tema que me preocupa un poco es esto que han dicho de un órgano inflable. Sí. ¿Cómo suenan las notas? No sé. ¿No hay notas? No. A lo mejor salen volando así, al estilo globitos. Ahí se demuestra que es playback lo que se toca. Ahí te he pillado. Es un poco extraño. En fin. Friki. Es friki. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Escribo un poco, me encuentro preocupado, me como mucho el coco. Por una hermosa mujer me estoy volviendo loco, pero es que estoy enamorado de algo ya pasado. Quizás sea puro apego, pura obsesión quizá, pero el corazón me dice siempre la verdad. Y yo soy persona de intentar algo más, aunque de ser consciente de la puta realidad. Ella está con otro, de mí no se acuerda, espero que pare un poco, estaré yo alerta. Dicen que vale todo en el amor y en la guerra, pues me toca luchar aunque al final el suelo muerda. Aquella relación fue algo deshonesta, y pasado todo este tiempo he aprendido un par de cosas. Primero, que cada uno ha de ser el mismo, y que el caballero de vez en cuando ha de regalar un par de rosas. Pues yo no te miento, te vengo a contar experiencias ya vividas, de amores que dejan huella pero también herida. Cuesta desprenderse de las ruinas del pasado, más cuando no has conocido ese amor tan perseguido. Cuesta, a veces cuesta, fueron momentos infinitos, pero por desgracia, muy desaprovechados. Así que aprovecho mi presente con bolígrafo y papel para escribir y cantar esta carta con sabor a hiel. Tengo la esperanza toda ella a mi merced, cuestión de paciencia y de apagar la sed. Pasan los días, las horas, los minutos afloran eternos, como un tren que parte con demora, y mi alma siente cómo se descontrola. Bella mujer, echo de menos. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. La que no supe amar, la incondicional, la que era su. Las radios limitat de 91.6 FM. En fin, escuchábamos un tema de hace ya unos 5 años de la formación Austin llamada La Incondicional. Vamos a por otra noticia. Las vacas se copan con música de Lou Reed y REM. ¡Olé! Un grupo de científicos estableció cuáles son las canciones preferidas de las vacas. Según dicen, este descubrimiento podría mejorar la calidad de la leche. Para empezar, a los rumiantes no les gusta la música heavy. Normal. No me las imagino ahí bailando. No. Hombres de ciencia respetables de la Universidad Británica de Leicester invirtieron tiempo y dinero en establecer cuál es el top 10 de las vacas. Para ello, pasaron música de distinto tipo en los tambos y tomaron nota de cuáles eran las canciones que aumentaban la productividad de estos animales. Una de las primeras conclusiones fue, podrá obtener de las preferencias musicales de las vacas es que tienen más oído que su hermana. Sí. Oye, mejor que tu hermana, aunque no tengas. Bueno. En fin. Sí. Al parecer, canciones de ritmo veloz como Pie de Tigre del grupo Muto, del tamaño de una vaca de Wonderstuff, no tienen la onda que les copa a las vacas lecheras. En cambio, Everybody Hurts de REM o Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel sí produjeron el milagro, más leche. Según sostienen los investigadores, las melodías tranquilas reducen el estrés de los animales. De hecho, la práctica de musicalizar los gallineros ya está bastante difundida en Inglaterra. Para obtener estas conclusiones, unas 1000 vacas fueron sometidas desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde a música suave, media y rápida durante 9 semanas. En los periodos en los que las vacas fueron expuestas a canciones lentas, la producción de leche aumentó un 3%. En fin, el top 10 de las vacas lo conforman Everybody Hurts de REM, What a Difference a Day Makes de Aretha Franklin, Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel, Moon River de Danny Williams, Perfect Day de Lou Reed y la Sinfonía Pastoral de Beethoven. A ver, normal, pastoral. ¡Qué malo! Es muy malo, lo sé. En fin, sabemos que con unas buenas baladas las vacas dan más leche. Sí, bueno, vale. O sea, qué exigentes las vacas, ¿no? Sí, esta música sí, esta no. Nada de heavy ni de máquina, no, porque las estresa. ¿Y si hay alguna que de verdad le guste, pero porque tiene que ir en el colectivo, produce más leche con música lenta? Hombre, yo creo que a las jovencitas les irá más la moda, ¿no? ¿Es les pones es eso? Máxima o Flash y están allí. Le metes a la Lady Gaga con el Bathroom Man. La colita allí, pim, pam, pim, pam. Pero claro, las que producen leche ya son las mayores, asquerosas que son. Bueno, pero es que las jovencitas hay que enseñarles, ¿no? Con buena música. Hay que educarlas. Pues ya sabéis, una emisora para vacas. Vamos con por su el música. Camino. Vamos por el camino. Sería chungo, ¿eh? Venga, segunda tanda de chistes. Vamos allá. Pues nada, esto es una esposa que le dice a su marido: cariño, ¿me quieres? Y el marido responde: por supuesto, qué pregunta más absurda. Dice: y cariño, si me pegaran un tiro, ¿lo sentirías? Dice: por supuesto, no estoy sordo. Normal. Pues esto es un viejo que estaba sentado en un banco en el centro comercial. Un joven se acercó y se sentó también en el banco. Tenía el pelo revuelto y de diferentes colores: verde, rojo, naranja, azul, amarillo. El viejo se le quedó mirando fijamente, por lo que el joven le dijo: ¿qué pasa, abuelo? ¿Nunca hiciste nada salvaje en tu vida? Y el viejo respondió: una vez me emborraché y practiqué el sexo con un loro, por lo que estaba pensando si tú serías mi hijo. Toma. En fin, vamos a uno de actos. Primer acto, aparece un dinosaurio consumiendo heroína. Segundo acto, aparece un dinosaurio consumiendo cocaína. Tercer acto, aparece otro dinosaurio consumiendo marihuana. ¿Cómo se llama el eslogan? Ni idea. Dino a las drogas. Ah, yo estaba pensando en piensa en verde. Oh. ¡Qué malo, por Dios! ¡Qué malo! Es lo que tiene. Sí. Esto era un hombre tan flaco, tan flaco, que podía lavar las mangueras por dentro. Dilo. Es chungo, ¿eh? Eso es muy chungo. Qué putada, y como la pongan en marcha... Pues sale disparado. Sí. Ducha gratis. Pues yo estaba pensando lo malo que debe ser un esquimala, porque te pasas una noche con tu novio y al día siguiente te levantas embarazada de 6 meses. Hostia. Claro, como el sol no sale hasta dentro de 6 meses. Mamma mía. A ver, esto es un programa para no pensar, ¿eh? Nuestros niveles... Ya está, era el difícil de la tarde. Ah, vale. Ah, perfecto. Es que mi nivel intelectual no permite más de... no, ya está. En fin, ¿tú sabes qué le dice un fideo a otro? No. Mi cuerpo me pide salsa. ¡Dios! ¿Y sabéis cuál es la parte favorita de las niñas? ¿La parte? La parte favorita de las niñas, del cuerpo. No. La muñeca. ¿Y de qué murió Garfio? ¿El Capitán Garfio? Ay, Dios. De un picor de cojones. Sí, eso puede doler. Mucho. Bastante. Suerte que no era García. Bastante, puede doler. Pero bueno, mira. ¿Te explico otro, Joan? No. Vale, pues adiós. Ahora, veo. Va, cuéntalo. Es que sigo con mi línea mala. ¿Sabes cuál es el hueso que no es ni frío ni caliente? ¡La tibia! Me río yo sola porque es que sé que no me vais a acompañar en ello. En fin, sale el médico de revisar al esposo y habla con la mujer. Mire, señora, la verdad, el aspecto de su marido no me gusta nada. La mujer responde: la verdad, doctor, a mí tampoco, pero es que es tan bueno con los chicos. Me he perdido, lo siento. Es que ya he dicho que ya había cumplido el cupo de pensar. Estás espesa, ¿eh? Después lo volveré a escuchar. Venga. Bueno, pues ahora uno fácil, va. Llega una señora a confesarse y le dice al cura: padre, tengo un problema. Dime, hija, ¿cuál es tu problema? Fíjese, padre, que tengo 2 periquitas muy bonitas, pero lo único que saben decir es: hola, somos prostitutas, ¿quieres divertirte un ratito? Le contesta el padre: eso está muy mal, hija, pero le propongo algo. Yo tengo un par de periquitos a los que he enseñado a leer la Biblia y a rezar. Tráigame sus periquitas, las ponemos en la misma jaula con mis periquitos y ellos les enseñan a rezar y leer la Biblia. La señora, encantada con la idea, le lleva las periquitas al día siguiente. Al llegar, ve que los periquitos del padre están en su jaulita, concentrados, rezando al rosario. Meten las periquitas en la jaula, que, fieles a su costumbre, dicen: hola, somos prostitutas, ¿quieres divertirte un ratito? Y uno de los periquitos del cura contesta: hermano, guarda los rosarios, que nuestras oraciones han sido escuchadas. ¡Mamma mía! ¡Pobres periquitos! Vaya. En fin, vamos a una noticia curiosa. Qué rápido pasa el rato. Sí. Y dice así: George Clooney propone crear calzoncillos anti-escáner. Yo prefiero a George Clooney antes que el calzoncillo, pero bueno. George Clooney asegura que está preocupado por los nuevos escáneres de los aeropuertos que dejan ver las partes íntimas. El actor propone crear una línea de ropa interior que proteja los atributos masculinos de toda esa exposición. No tengo nada que esconder, pero a nadie le gustaría que se aprovecharan de ello. Creo que podríamos llegar a un mercado bastante amplio. La pregunta es... Sí, ¿sí? ¿Seguro? ¿No tienes nada que esconder? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué tienes ese pánico, eh? ¿Eh, George? Hombre, tanto galán, algo falla, seguro. Ahí no. ¿Y por qué se preocupa por los calzoncillos de los tíos? ¿Por qué no se preocupa por las líneas femeninas? Por la ropa interior, exacto. Las líneas en general de ropa femenina también. sujetador, bragas, etcétera. Ay, no hay nada que esconder, ¿no? Ah, no, no, claro, claro. Seguramente él se comprará una televisión portátil para poder ver el escáner. Ya está, ya me he quedado tranquila. Perdón. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. What's going on? Ding, ding. En fin, escuchábamos a Crazy Frog con la versión del tema de Super Detective en Hollywood. ¿Puedo decir algo sobre la rana esta de las narices? ¿Lo dirás igualmente? Pues ahora no lo digo, ala, os quedáis con la intriga. Muy bien, pues vamos a por otra noticia. Campaña para que el heavy metal sea una religión en el Reino Unido. Pero que han dicho que no le gustan las vacas, que son los mismos que han estudiado lo de las vacas. A ver, si piensan un poco, no puede ser una religión. Mucha cerveza en el cuerpo, en fin. Aficionados al heavy metal han puesto en marcha una campaña en el Reino Unido para que esta forma de rock duro sea reconocida oficialmente como una religión. A través de una página en Facebook, los autores de la iniciativa quieren que los seguidores de este tipo de música escriban heavy metal en el apartado del censo en el que los ciudadanos británicos son cuestionados acerca de su confesión religiosa. Una iniciativa similar llevada a cabo durante la última campaña del censo logró que 390.000 personas residentes de Reino Unido declararan que su fe religiosa era la Jedi, la creencia ficticia creada para la saga cinematográfica de la Guerra de las Galaxias. En fin. Hoy se puede creer en cualquier cosa, lo que te dé la gana. Sí, claro, sí, sí. Podéis sí. creer en mí. Seguidme, por favor. Luego montas una iglesia de esas inflables y ya está. Claro, la puedes poner. Ahí tienes tus seguidores. Ahí está. La puedes poner en cualquier sitio, o sea, no habría problema. Pues nada. Continuamos. Seguimos, sí. Esto es una mujer que le pregunta a su marido. La misma mujer de antes, de que si me pegan el tiro, pues la misma le preguntas. Oye, cariño, ¿Tú quieres a mi madre? La mujer pregunta absurdidades, pero bueno. Dice, sí, sí, la quiero un montón, la quiero como las cervezas. Dice, ¿sí? ¿La quieres tanto? Dice, sí, la quiero como las cervezas, fría, con la boca abierta y echando espumarajos. Amor de suegra. Digo. Romantic. Pues nos trasladamos al lejano oeste, donde llega un forastero en tren y al bajar le dicen en la estación que no vaya al salón, que hay un indio muy peligroso. ¿Un indio? Pregunta el forastero. Me la suda, hombre. El tío va al salón y en la calle, al lado de la puerta, hay un indio escuchimizado con los ojos hundidos. ¿Y tú? ¿Eres el indio ese que tiene todo el pueblo acojonado? Sí, soy yo. ¡Buah! ¡Que te den! Entra el tío en el bar y cuando se sienta en la barra, entra el indio y se sienta al lado. ¿Quieres que te cuente una historia? Le dice el indio. Venga, anda, escúpela. Bueno, esto pasó hace mucho, mucho tiempo. Era en la época de las grandes guerras. Iba yo un día por la selva cuando de repente un gigantesco bebés apareció delante de... ¿Qué bebés? Un gin tonic, por favor. El camarero se lo pone. Sigo, dice el indio. Para enfrentarme a la terrible bebés, tuve que sacar mi tomas y darle con... ¿Qué tomas? Bueno, póngame una ración de bravas, jefe. Puto indio. El forastero se empezaba a picar. Total, que después de librarme del bicho aquel, me encontré con una tribu de... Quemash. ¿Quemash? Bueno, pues ponme para terminar un cafelito. Entonces el forastero está ya harto y ¡pam, pam! Le vuela la cabeza al indio del cabreo. Al día siguiente vuelve el forastero al salón y se encuentra a tropocientos indios en el bar. Cuando entra le dice el jefe, ¿ser tú quien ha matado a Gorrón? Sí, he sido yo. ¿Tú solo? Sí. Pues nosotros con leche. ¡Dios! ¡Madre mía! Sí que era peligroso, sí. No, ¡qué morro tenía el indio! En fin, ¿qué es una lápida? Ni idea. Una china que corre muy rápido. Ay, ¿y cuál es el santo de las comidas? El sándwich. Dios. ¿Y qué le dice el café al azúcar? No. Sin ti, mi vida es amarga. Ay. Pues nada, este es un campesino que se encuentra con otro y le dice, estoy hasta las narices de estos cuervos que se comen mi cosecha. Dice, pero ¿tú no habías puesto un espantapájaros? Dice, sí, sí, había puesto un espantapájaros, pero vienen y se siguen comiendo mi cosecha. Dice, pues hijo, no sé. Dice, ya se me ocurrirá algo. Pasan los días, al cabo de un... se encuentran de nuevo. Dice, ¿qué tal con los cuervos? Dice, de puta madre. Dice, ¿cómo que qué bien? Dice, sí, sí, sí. Cogí el espantapájaros, cogí su cabeza, la cambié y le puse una foto de mi suegra. Dice, ¿cómo que pusiste una foto de tu suegra? Dice, sí. Y ahora ya no solamente no se comen mis cosechas, sino que encima me la recolectan y me la dejan en la puerta de casa. Madre mía, qué malo. Sí. ¿Y qué? Se vale todo aquí. Sí. Es lo que tiene, pueden entrar. Pues esto es un misionero que está en la selva y se encuentra con un león que estaba casi muerto de hambre. El misionero se asusta, se pone de rodillas y empieza a rezar. Padre, infunde a este pobre león sentimientos cristianos. El león también se pone de rodillas y reza otra oración. Padre, bendice estos alimentos que voy a recibir. Entra un paciente a una consulta y dice, doctor, tengo delirio onírico. ¿No será onírico? Dice, no doctor, sueño que me orino encima. Oh, Dios. El problema es que si sueñas estas cosas, luego te despiertas y te encuentras ahí. Sí. Ay, no, vale. Sí, sí, sí. Dios, vale. Ampichums. Sí. Pañales. Sí. Pues nada, esto es un tío que va al doctor y dice, doctor, voy a tener cura. Dice, por lo que veo en su expediente, va a tener cura, flores, un ataúd, un nicho. No. Qué mal. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esto es una pareja de viejecitos que seguían la intervención de un famoso telepredicador. Queridos hermanos y hermanas, Ahora concentraos y poned una mano sobre la pantalla del televisor, unida a la mía, y la otra mano en aquella parte de vuestro cuerpo enferma y rezad conmigo, por su sanación. La vieja pone una mano en la pantalla y la otra en el corazón. El viejo pone una mano sobre la pantalla y la otra en sus partes. Y dice la señora mayor, ¿qué no has oído bien? Va a sanar nuestras partes enfermas, no a resucitar a los muertos. Toma ya. En fin, ¿cuál es el colmo de un motociclista? Ni idea. Que saque la mano para ver si está lloviendo. Dios. Vale, sí. Nada, esto es un yerno que le pregunta a su suegra, ¿usted cree en la reencarnación? Y le dice la mujer, sí, claro que creo en la reencarnación. Y dice, ¿y en qué le gustaría reencarnarse? Y dice, en serpiente. Y dice, que no se vale repetir. Pues varios astronautas se reúnen en la NASA y un ruso dice, nosotros enviaremos un cohete a Mercurio para estudiar la atmósfera de ese planeta. Uno de los Estados Unidos dice, nosotros enviaremos un radar a la Luna para estudiar el interior del satélite. Y un lepero dice, nosotros enviaremos un cohete al Sol. En ese momento todos dicen, pero el cohete, al acercarse al Sol, se derretirá. Y el lepero responde, bueno, no vamos a ser tan brutos como para ir de día. ¿Cuál es el colmo de un boxeador? Sacarse los mocos con los guantes puestos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué dolor! Una mica, ¿eh? Bueno, si tiene las narices grandes. Sí, sí. Sí, sí, pero tanto. Hombre, después de recibir un puñetazo seguro que se la hace más grande. Dios. Y pim, pam. Pues nada, esto es un tío que llama al manicomio. Dice, por favor, ¿me puede poner con la habitación 24? Esas que la centralita pasa y dice, disculpe, la habitación 24 no hay nadie. Y dice, bien, me escapé. Pues se levanta el telón y se ven tres guardias civiles estallados a balazos contra la pared. Se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé. Toma tres verdes fritos. Madre mía. En fin, noticia. 117 rusos van al hospital después de beber agua bendita. ¿Agua? ¿Me lo dices por el agua o porque no han bebido vodka? Sigue, sigue. Más de 100 creyentes ortodoxos rusos fueron hospitalizados después de beber agua bendita durante las celebraciones de la Epifanía en la ciudad oriental de Irkutsk, dijo un funcionario el lunes. Un total de 117 personas, incluso 48 niños, estaban hospitalizados con dolores intestinales agudos después de beber agua de pozos en y alrededor de una iglesia local la semana pasada, dijo Vladimir Salobarov. Es que es difícil esto. Un portavoz del comité investigador de Irkutsk. Vladimir dijo que 204 personas requirieron algún tratamiento médico después de ingerir el agua cuya fuente era un lago estancado. Agregó que era prematuro determinar la causa de la enfermedad. Muchos rusos consideran que cualquier agua obtenida en Epifanía, que celebran el 19 de enero, es sagrada. El agua suele embotellarse para consumo más adelante. ¿Agua estancada luego la embotellan? Sí. ¿Y qué tienes, un refresco verde? Eso iba a decir. ¿Y eso que tiene de bendito? ¿Qué es verde? Ah, vale. Agua con mo. Sí, qué bonito, ahí todo flotando, qué bonito. ¿Y esta gente cómo se lo bebe? Es que no ve que eso está... A ver, puré. Porque después el alcohol lo mata todo. A ver, ya sabía. Un poco de vodka, pero claro, no todos deben beber. ¿Seguro? Sí, que ahí hace mucho frío. Sí, si no, no estarían hospitalizados. Vale, vale, vale. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Voy a buscar agua con verde. Vivo encadenado a la miseria. por darle rienda suelta a mi ambición. No supe serenar a este corazón que me arrastró cegado hasta la inconsciencia. Vivo en lo más hondo del abismo, arrepentido y falto de valor. Quería más y más, me comparé con Dios y ahora estoy perdido sin tener razón. Y yo tan solo te suplico, perdóname. Yo no sabía lo que hacía, perdóname. La culpa ha sido solo mía, perdóname. Yo sé que en todo te fallé, perdóname. Creí que el mundo iba al revés, perdóname. La vida ya me ha dado un palo, perdóname. Desnudo y desahuciado, perdóname. Te juro que no volveré a meter el pie. Mi amor, perdóname. Vivo entre la ruina y los recuerdos. Ya no me queda orgullo en mi interior. No veo junto a mí ni amigos ni a las divas que tanto me querían, que por mí morían. He perdido el rumbo por creerme que el viento se ha inventado para mí. Soplaba a mi favor, pero a la perdición. Y ahora estoy perdido sin tener razón. Tan solo te suplico, perdóname. Yo no sabía lo que hacía, perdóname. La culpa ha sido solo mía, perdóname. Yo sé que en todo te fallé, perdóname. Creí que el mundo iba al revés, perdóname. La vida ya me ha dado un palo, perdóname. Estoy desnudo y desahuciado, perdóname. Te juro que no volveré a meter el pie. Mi amor, perdóname. Perdóname. Yo no sabía lo que hacía, perdóname. La culpa ha sido solo mía, perdóname. Yo sé que en todo te fallé, perdóname. Radios Limitat Vea 91.6 FM. En fin, hemos escuchado a David Civera con su Perdóname, la versión tango, algo más divertida que la habitual música de este personaje. Personaje de canción de verano. Sí. En fin, vamos allá. Y es que un anciano de Perú queda inválido al amputarle por error la pierna sana. ¡Ay, pobre! Fíjate de sus médicos, sí, señor. Un anciano que había sido hospitalizado para la amputación de la pierna derecha por una úlcera sufrió por error médico la mutilación de la pierna izquierda, que estaba sana. Denunció este lunes la familia del paciente peruano que, como resultado del yerno, quedó inválido. Normal. El caso fue confirmado por el Ministerio de Salud, que anunció una investigación y separó temporalmente del servicio de cirugía a los médicos que practicaron la operación. Cuando él llega al cuarto, después de la operación donde yo estaba esperándolo, me llevé una impresión tremenda cuando le levanto la sábana y veo que le habían amputado la pierna izquierda, dijo la hija Carmen Villanueva. Jorge Villanueva, de 86 años, estaba internado en un hospital público de El Callao para la amputación de su pierna derecha para evitar una infección generalizada que hubiera puesto en peligro su vida, según la hija. Ahora mi papá lo han dejado sin piernas porque la pierna derecha le fue cercenada posteriormente. Buen rollo de hospital, sí, señor. Súper grave. Este ya puedo decir que se puede caer de culo porque con la pierna no va, ya no tiene. Humor negro. Humor grave. En fin, cuidado, cuidado, antes de que te pinchen para dormirte, recuérdale al médico qué es lo que te tienen que hacer. Que pierdes la buena y sí, la mala. Sí, sí, sí, en estos casos, ¿sabes? Que si no... La pregunta es, ¿cómo narices iría el médico para no darse cuenta que esa pierna estaba bien? ¿Eh? Porque si tienes una úlcera en una pierna... Se ve, por desgracia, se ve. Y mucho. Así que, ¿cómo iría el tío? Mal, muy mal. Sí. Muy mal. Pues nada, seguimos con la última tanda de chistes, ¿no? Vamos para adelante. Sí. Pues nada, esto es un manicomio en que una enfermera está haciendo la revisión particular y en esas que ve que uno de sus pacientes está sentado en una mesa escribiendo una carta. Dice, ay, Pepe, ¿estás escribiendo una carta? Dice, sí, ¿y a quién se la escribes? Dice, me la escribo a mí mismo. Dice, ah, ¿y qué te cuentas? Dice, no lo sé, todavía no la he leído. Claro, claro, lógico. Bueno, pues estaba una mujer con su amante y de repente oye que el marido entra y abre la puerta. Date prisa, le dice, quédate de pie en la esquina. Rápidamente le frota con aceite al amante y por todo el cuerpo y luego lo espolvorea con polvos de talco. No te muevas hasta que te lo diga, le susurra ella. Simula que eres una estatua. ¿Qué es esto, querida? Le pregunta el marido al entrar. Ah, solo una estatua, responde ella con naturalidad. Los Pérez compraron una para su dormitorio. Me gustó tanto que compré una para nosotros también. ¿Te gusta? No se habló más sobre la estatua en toda la noche, ni siquiera cuando se metieron en la cama. A las 2 de la madrugada el marido se levanta, va a la cocina y vuelve con un sándwich y un vaso de leche. Toma, le dice a la estatua, come algo. Yo me estuve como un idiota durante 3 días en el dormitorio de los Pérez y nadie me ofreció ni siquiera un vaso de agua. Madre mía. Paz. Ay, ¿qué es un punto azul en medio de tu jardín? No sé. Una hormiguita con tejanos. ¿Y qué? ¿Qué es un asterisco en una fiesta de ¿qué es un asterisco en una fiesta de puntos? Ni idea. Un punto despeinado. ¿Sabes por qué los leperos se abanican con un serrucho? ¿No? No. Para que sí. Didi. Porque el aire de la sierra es mejor. Más fresco, ¿verdad? Pues noticia de última hora. Se ha estrellado un avión en el cementerio de Huelva. Bomberos procedentes de Lepe han rescatado más de 10.000 cadáveres del lugar del siniestro. Seguiremos informando. 10.000 cadáveres, sí, señor. En un cementerio que va a haber. Sí, sí, sí, sí. Madre mía. ¿Tú sabes qué es un polideportivo? Sí, pero... A ver. Un policía con calzado deportivo. Ah. ¿Y qué hace un lepero corriendo alrededor de una universidad? No lo sé. Una carrera universitaria. ¡Ostras, qué bueno! Pues hacete una foto sin flash. Y flash no salió en la foto. Normal. Va, ¿y por qué el... Dime. No, estáis fatal. Sí, bueno, es habitual. Eso ya lo sabemos. ¿Y por qué a los leperos no les gusta subirse a un autobús de 2 pisos? A la planta de arriba, me refiero. ¿Por qué no les gusta? No lo sé. ¿Porque no hay conductor? La maestra le pregunta a Jaimito, si yo digo fui rica, es tiempo pasado. Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación. Toma. Oye, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o el desinterés? Bah, ni lo sé, ni me importa. Toma. ¿En qué se diferencian una mujer y un perro? A ver. En el precio del collar. Oh. ¿Le pegamos? Sí. ¿Cómo se dice banquero en japonés? Va. No sé. Te quito tu choza. ¿Y vosotros sabéis por qué las curvas... ¿Por qué, perdón, los curas van tan contentos al trabajo? No. Ni idea. porque tienen un jefe crucificado. Dios, nunca lo he dicho. Uno de los malos. ¿Por qué los ratones no se van al cielo cuando mueren? Idea. Porque se encuentran con el gato volador. Me voy. Dios, qué malos. Pues venga, esto es un chiste de borrachillos, va. Esto es un tío que cada día entra en el mismo bar y pide tres cervezas. Bueno, tres cervezas, vale, se las toma. Tres cervezas, se las toma. Y así va pasando los días. Un día el camarero, ya cuando tiene confianza con él, le dice: perdona, ¿por qué siempre me pides tres cervezas? Dice: mira, porque tengo un hermano en Cuba, tengo un hermano en París y yo. Y siempre teníamos la costumbre de, cuando salíamos del trabajo, nos reuníamos y nos íbamos a tomar unas cervezas. Ah, qué bien, qué bien. Dice: y tenemos la costumbre de que cada uno en su tierra, pues, hace esto. Ah, vale, vale, muy bien, muy bien. Así va tomando tres cervezas hasta un día dice: camarero, dos cervezas. Dice: coño, ¿qué ha pasado? ¿Cómo quedó cervezas? ¿Qué ha pasado con tus hermanos? Dice: no, no, mis hermanos están bien. Lo que pasa es que yo he dejado de beber. Pues estos son tres curas, uno inglés, un francés y un catalán, que están discutiendo de la manera de repartir las limosnas. El inglés dice: nosotros tenemos un método que nos va muy bien. Trazamos un círculo en el suelo, tiramos las monedas al aire, las que caen dentro se las ofrecemos a Dios y las otras van para la parroquia. Ah, dice el francés, bah, el nuestro es mejor. Trazamos una línea recta en el suelo y tiramos las monedas, las que caen a la derecha se las ofrecemos a Dios y las otras para la parroquia. Y el catalán dice, el nuestro es el mejor de todos. Tiramos las monedas al aire, las que coge Dios para él y las otras para nosotros. Claro que sí. ¿Por qué la Estatua de la Libertad es una mujer? Porque necesitaban una cabeza hueca para hacer llegar al ascensor. Ah, oye. ¿Ves? Es uno de los pocos que no es reversible. Pues sí, es cierto. Una putada, ¿eh? Es gravísimo. A ver, pensemos en una estatua, hombre. Colón. Hombre, Colón. Pero en esa. Sí, sí. Pues nada, esto es un cura que, dando misa, pues hace su particular sermón sobre la colecta que tienen que hacer. Dice: necesitamos dinero para el techo de la iglesia, hermanos. Pero bueno, tengo dos noticias, una buena y una mala. Esas que se oye a la gente: di la buena, di la buena. Dice: que ya tenemos el dinero. Dice la gente: oh, qué bien, qué bien. ¿Y cuál es la mala? Dice: que la tenemos en vuestros bolsillos. Vale. Así que vayan dando. Que vayan soltando la pasta. Pues en la misma iglesia, en el confesionario: padre, me acuso de que cada vez veo a un hombre y me tiemblan las piernas. Pero, ¿cuántos años tienes, hija mía? 84. Ah, no te preocupes entonces, que eso es reuma. Dios. En fin, llama al teléfono. Súbelo. Bueno, no llaman al teléfono. Llega un hombre a una oficina y dice: hola, ¿hablo con Rosa? Dice: no, no, habla Violeta. Dice: ah, perdón, es que soy daltónico. No pares. No pares. ¿Y cuál es el colmo de un jardinero? No lo sé. Que su novia se llame Rosa y le deje plantado. Es porno. Claro, no, es Rosa y plantado, no porno. Pues se levanta el telón y se ve un cartón de vino tinto Don Simón. Se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? No lo sé. Ni idea. Extinto básico. ¡Buah! Era el malo de la noche. Otro más, ¿quieres decir? Otro, sí. Pues con el malo llegamos al final. Hasta aquí el Puede Entrar de hoy. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Muchas gracias, Andrea. De nada, gracias. Y hasta el próximo programa. ¡Adiós! Display, like a burning flame. las radios limitat veien 90 punt 6 FM.